Bienvenidos y bienvenidas a Lengua de Trapo, un programa parte de la cadena radial La Rayuela en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio radial ideado para la familia, en donde hablaremos principalmente de educación, arte y cultura. Pero seguro aparecerán variedad de temas en nuestro camino que podrán encontrar aquí hogar. Soy Micael Martínez, su sencillo anfitrión, y espero que su estadía auditiva aquí sea completamente placentera. Empecemos. El día de hoy, el programa se enfocará un poco a resolver una consulta surgida del primer programa, y tal vez se den cuenta si es que han sido oyentes de los dos programas anteriores, que por supuesto no son muchos, tendrá un formato algo diferente, un poquito más natural y orgánico. Estaré gustoso si me gustan dar un poco de feedback y me comentan cuál de los dos formatos resulta mejor. La consulta surgida en el primer programa fue justamente qué significa que el sistema educativo sea anacrónico. Durante el primer programa hablé del juego y de cómo este debe ser parte del sistema educativo. Y cuando mencioné de los problemas que este tiene, mencioné su anacronismo. Algunos oyentes me preguntaron en qué significa que el sistema educativo sea anacrónico. Para el programa de hoy, y la razón por la cual tiene un carácter diferente, es porque estaremos hablando de este tema con Alejandra Parra, una estudiante de educación, a mi parecer muy, muy dotada en el tema, lo cual la cohíbe. Y ella nos ayudará el día de hoy como en una especie de conversatorio, un poco más natural, aquí en nuestro pequeño estudio de grabación, que en realidad es el carro de la casa. Hola, yo soy Alejandra y bueno, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ah, por favor. En fin, este concepto del sistema educativo anacrónico lo escuché por primera vez a Ken Robinson en una entrevista que tiene en un recomendadísimo video de Redes para la Ciencia, donde que titula justamente así, el sistema educativo es anacrónico. Es un video muy interesante en donde hablan un poco de todas las facultades que tiene nuestro sistema educativo actualmente y Ken Robinson lo define justamente con anacrónico, puesto que anacrónico significa que no corresponde a la época. Ken Robinson es un educador, escritor y conferencista británico experto en creatividad, calidad de enseñanza e innovación, relacionando particularmente la educación con el arte. Él comparte 10 puntos de la visión educativa que van muy de la mano con esto que vamos a hablar. El primero es que la creatividad debe ser tan importante en la educación como la alfabetización. El segundo es estigmatizar el error mata la creatividad. El tercero, en las escuelas se educa solo el cerebro, y especialmente el hemisferio izquierdo, jerarquizando las materias como matemáticas e idioma e ignorando el desarrollo del arte, el cual se relaciona con la capacidad de crear. El cuarto, el sistema de valoración escolar no es justo. El quinto, el sistema educativo actual aleja a muchas personas de sus habilidades naturales. El sexto es que la educación no debe sufrir una evolución, sino una revolución. El séptimo, hay que cambiar el concepto de inteligencia. El octavo, la educación debe personalizarse y volverse orgánica. En noveno punto, debemos replantearnos los principios fundamentales en los que educamos a nuestros hijos. Y finalmente, por décimo, para educar hay que alentar la pasión y conmover el espíritu. Estos 10 puntos realmente van muy de la mano con una ideología educativa que compartimos yo y Alejandra, y que realmente a mí me ha marcado mucho. A mí Ken Robinson ha sido un referente de educación muy, muy fuerte. Yo, la verdad, lo admiro muchísimo al hombre. De las cosas que he leído y que he visto, me parece que su forma de pensar es muy apropiada. La verdad, no sé qué piensas tú. Sí, en verdad sí, porque creo que en la educación no tenemos muchos lugares a donde ver, digamos. Uh-huh. Vivimos todo el tiempo en un mismo sistema que nos dice las mismas cosas y en el momento en el que alguien nos dice algo distinto no nos lo creemos. Uh-huh. No queremos pensar fuera de esa caja en la que vivimos porque es lo que nos han dicho todo el tiempo. Todos estamos o hemos estado en el sistema educativo ecuatoriano en este caso y en el mundo entero se maneja prácticamente de la misma forma. Y hay pequeñas excepciones que salen de la regla. Totalmente, es incluso a resaltar de noticia los lugares donde, como Finlandia, por ejemplo, que tal vez algunos de ustedes hayan oído, tiene un sistema educativo totalmente renovado. Claro. Es realmente revolucionario. Y parece chiste cuando dicen el sistema de Finlandia, pero es que si es uno de los únicos lugares, digamos, que aplique estas metodologías, claro que nos sorprende y claro que se menciona mucho. Claro, además es uno de los muy pocos, ¿no? Porque tal vez estas metodologías sí se apliquen en casos particulares, en ciertos colegios, en ciertas escuelas, pero Finlandia es un país, uno de los, tal vez pocos, si no es el único, No he Pues oído que es realmente una de otro, norma. en lo que se ha vuelto normativo y que se ha vuelto estatal esta forma de educación. Lo cual nos lleva un poco a el cómo es nuestro sistema educativo, cuál es la historia del sistema educativo. Hasta donde mi conocimiento llega, el sistema educativo que utilizamos aquí en Ecuador es un sistema educativo que se planteó en Italia, tiene, o sea, su principio. Obviamente, el ministerio ha hecho sus mejores esfuerzos en irlo adaptando a nuestra realidad nacional, etcétera, incluyendo muchos factores, pero su fundamento esencial viene de un sistema italiano totalmente copiado acá y que viene de la revolución industrial, que de hecho es algo que también menciona Ken Robinson sobre cómo todo el sistema educativo fue planteado en la revolución industrial y es lo que lo hace ser como ser, que la gente en la revolución industrial, o sea, en el momento de la revolución necesitaban un sistema educativo que oriente a la gente hacia la repetición, hacia el estar repitiendo tareas, al aprender mediante la repetición, al que les dicten los conocimientos y ellos repitan, para que vayan adaptando un poco su mente a este sistema de aprendizaje que después les serviría para trabajar en las fábricas. Claro, de hecho se plantea mucho esta idea de que el docente, el profesor, es un ente de transferencia, de yo tengo un conocimiento y te lo doy a ti, o sea, te lo transfiero básicamente, y tú debes repetirlo como yo te lo dije. O sea, si es que sale un poco, no está totalmente correcto porque no es lo que te transferí. Por supuesto, y esta forma de concebirlo respondía a una necesidad de la época. Claro. No es que, y de hecho ya lo dije también en el primer programa, no viene jalado de los pelos. Respondía a esta necesidad de que las empresas tenían una jerarquía en la cual una persona instruía a las demás para que repitan una tarea y los otros debían repetirla al pie de la letra, porque si se salían un poco Claro. de la cuestión, podían dañar completamente la producción. Entonces, sí, viene de ahí, viene justamente de esta forma de pensar y de esta necesidad en esa era. Pero a ver, eso pasó hace ya, son los años 50, son 70 años, más de 70 años a la época, y nuestro sistema educativo sigue prácticamente igual. Sí. No ha cambiado ha cambiado en muy pocas cosas. Ha cambiado que se ha adaptado un poco, meter un poco esto de educación física, de cultura, sí. Pero ha sido casi como excusa, porque realmente no está realmente incluido en el sistema. O sea, sigue jerarquizando muchísimo materias de ciencias Sí. exactas, matemática, lo que menciona Ken Robinson en el punto. Sí, de hecho, justo eso o sea, te iba a comentar a lo que dijiste, de que el verdadero problema, bueno, sí existe una problemática en el seguir manteniendo este concepto de educación y mantener el sistema educativo exactamente igual. Pero va mucho más allá porque crea esta jerarquía de materias en la cual, ¿por qué no se impulsa el arte? ¿Por qué no se impulsa la cultura? ¿Por qué es menos estudiar una licenciatura que una ingeniería? Viene de lo mismo. Entonces, ¿qué le estás diciendo a la gente que es buena para esas cosas? ¿Que tiene que cambiar o que lo que saben no sirve? Entonces, claro, desmotiva muchísimo a las personas. Totalmente, es uno de los peores factores que tiene el sistema, ¿no? Este asesinato a la creatividad que tiene. Pero bueno, viene sí, viene históricamente de eso, de la necesidad en la revolución industrial. Y claro, fue adaptada a nuestro país, porque además es un modo un poco facilista, ¿no? Que ya lo habíamos comentado acá en interno nosotros. De por qué el sistema educativo es como es durante la educación primaria. Pero históricamente, como para no salirnos del primer ámbito que queremos tratar, es que viene de la revolución industrial, Sí. que no ha cambiado con el paso de los años y que necesita un cambio urgentemente, que es justamente lo que dice Ken Robinson, porque no corresponde a las necesidades que tiene ahora el sistema, ¿no? Sí, es La como gente. usar un carro de los 50 ahora. Por supuesto. No vas a encontrar repuestos, tal vez el motor ya no sirva, o sea, no, ya no podemos Totalmente, seguir así. totalmente. Y esto incluso se ve reflejado en nuestra industria actual. Grandes casos como el caso de Macintosh Steve Jobs. con Steve Jobs. Steve Jobs es una persona que nunca terminó sus estudios en la universidad. Y es justamente por eso, porque el sistema educativo no respondía a sus necesidades. Y miren el genio en el que se convirtió. Él logró fundar una empresa que ahora la utilizamos Para todo. para todo. Quienes no utilizan Windows, que también viene de un hombre que tampoco le dio gran importancia a sus estudios universitarios, Bill Gates. Bill Gates. Y así hay diversos casos en muchísimos Sí, ámbitos. también el caso de Mark Zuckerberg, el creador de El creador Facebook, de que creo que Facebook. todos conocemos Facebook o O tenemos al menos hayan Facebook. oído alguna vez hablar. Sí, en verdad, todos hemos escuchado de Facebook, que es una plataforma creada ya hace 15 años, que nació de esta persona por el simple hecho de querer crear algo. ¿Y por qué? Porque se aburrió en la universidad y no estudiaba en cualquier universidad, él estudiaba en Harvard, una de las universidades más prestigiosas de todo Estados Unidos y del mundo en general. Entonces, claro, si es que los estudiantes ven que su sistema no responde a sus necesidades, ¿qué pasa? Que ya no quieren seguir en él. Son tres genios los que hemos mencionado que han logrado cosas súper grandes y no es gracias al sistema educativo, es gracias a no seguir en el sistema educativo, tal vez. Son muchísimos los casos en la sociedad que podemos ver en donde se rompe con el sistema educativo porque no responde a las necesidades. Y no solo eso, sino que también el momento de salir a las empresas, la gente lo vivencia, gente común, corriente como nosotros, lo vivencia de primera mano. Sí, en verdad. Llegamos a la empresa y nos vemos ante una necesidad total de crear, de innovar, de inventar, de utilizar las herramientas para hacer nuevo contenido. Y no estamos entrenados para esto, no No. estamos capacitados. El sistema educativo no nos capacita para eso, nos capacita para seguir órdenes y puede funcionar tal vez en algunos trabajos, Pero pero no en todos. cada vez el paso del tiempo va aumentando la cantidad de trabajos en los cuales más bien la creatividad y la innovación es justamente lo que potencia a la empresa. Y claro, Ya no hay gente quizás, que hace eso. y ya no hay gente que hace eso y se vuelve muy valorada, ¿no? Y quizás en estos casos que hemos dado, por supuesto, hablamos de las universidades y de cómo estas, que incluso probablemente sean el escalón en la educación, en donde tal vez esté un poquito más cambiado el sistema educativo, incluso ellas no están respondiendo a esta necesidad y la gente se sale de las universidades. Pero la gente difícilmente sale del colegio o de la escuela y tiene éxito, porque además el sistema te exige que tengas una educación básica organizada, pero esta educación no corresponde a la necesidad. Entonces, necesita una revolución de pies a cabeza. Y esto, de hecho, esta cuestión, este punto que quería tocar sobre la educación inicial, lo podemos escuchar de primera mano en un pequeño fragmento que me gustaría que escuchen de este video del sistema educativo es anacrónico, en donde hay una pequeña Reflexión. reflexión de un niño que debe tener unos 10, 11 años, Incluso menos, incluso menos quizás, que me parece fascinante lo que menciona realmente el sistema educativo. Así que, por favor, oigámosla. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos, y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Toma pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. Porque en lugar de darnos pastillas, no intentan motivarnos. Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos. Que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance. Con un clic, yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Piensen en ello. Este fue, sí, un fragmento de un chico que ponen en este video que resulta realmente fascinante porque él habla justamente de cómo el sistema no está respondiendo a sus necesidades y de cómo esto acarrea los problemas de trastorno Déficit de de déficit de atención. atención, de que de un montón de hiperactividad, de muchísimas cosas que de hecho ahora a nosotros también a todos nos hostiga, ¿no? A nosotros como educadores, a padres de familia, cómo ver cómo los chicos y nos preocupa totalmente que nos digan que nuestro niño tiene alguno de estos trastornos. Resulta realmente preocupante, pero ¿y por qué han aumentado estos trastornos con el tiempo? Pues esto, que cada vez hay más estímulos y el sistema educativo sigue chocando contra esto y esto produce que haya todos estos problemas. Algo que me encanta que menciona el niño en este fragmentito es que dice que habla de las capitales y de la memorización de los conocimientos, ¿no? Sí. Esta forma que tienen de darnos los conocimientos y hacernos que nos aprendamos de memoria. Él dice, ¿para qué? Si eso lo puede encontrar en Google. Y es eso justamente, el sistema educativo ahora debería enfocarse más en el uso de las herramientas, más que en la memorización de conceptos, porque ya está ahí, la información Sí. está al alcance de la mano constantemente. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, mucho más que esté ahí todo el tiempo, es que siento que los contenidos ya son obsoletos. O sea, ahora estamos llegando a un punto de avance científico tan avanzado que un niño, bueno, un adolescente de 15 años apenas sepa qué es la célula, es súper obsoleto. O sea, tenemos que ir mucho más allá. Muchísimo más allá en el sentido en el que los conocimientos básicos se aprendan, claro que sí. Por supuesto, que tengan todo interiorizado completamente todos los conocimientos Pero que sepan básicos, usarlos. pero que sepan usarlos. Sí, el problema de todo, o sea, el problema de separar todo por materias, en verdad, es que le estamos diciendo al estudiante que todo es separado, cuando no es así. Todo está súper conectado. Podemos encontrar ciencia en la historia, podemos encontrar problemas matemáticos en una historia de lengua, podemos encontrar muchísimas cosas en lugares donde no esperaríamos, pero por este concepto que tenemos de que todo está separado. O sea, de que la matemática es una cosa y la lengua es otra cosa, y categorizamos así, jerarquizamos las materias y Totalmente. jerarquizamos al conocimiento y encasillamos a los estudiantes diciéndoles que hay conocimiento más importante que otro, cuando si todo está conectado, todo es importante. Exacto. Es claro, algunos sistemas, algunos colegios tratan de como romper un poquito esto y van vinculando incluso grandes editoriales de libros para la educación primaria y secundaria. Tratan de en sus unidades ir llevando medio a la par los temas, ¿no? Tratar de que el mismo tema que están viendo en ciencias sociales esté vinculado a las ciencias naturales. Y por ahí ese intento funciona, pero el gran problema al que enfrentan es la jerarquía, en ese caso, Claro. que cómo está la carga horaria, por ejemplo, Sí, estructurada en la escuela totalmente. y en el Hay colegio. mucha más matemática, física, química que sociales o lengua. Total, Sumadas todas. y no se diga Arte, arte ajá, y ciencias, y cuestiones físicas, ¿no? claro. Digamos, educación física, yo recuerdo en mi colegio, yo tenía 2 horas semanales de educación física y de arte, una o dos. Sí, yo dejé de tener arte en bachillerato. O Exacto. sea, tuve hasta décimo y de ahí todo mi bachillerato fue sin arte. Cuando ahora lo veo y digo, me hubiese servido mucho más y me acordaría mucho más si me hubiesen dado una buena clase de educación artística a todo lo que aprendí en mi bachillerato técnico. Claro, es que no se dan, no sé si no se dan cuenta, pero creo que no, o sea, para mí es Sospecho. muy evidente, sospecho que no se han dado cuenta, que el sistema educativo necesita también de la creatividad, que los chicos no pueden estar memorizando, que es justamente esto lo que produce tantos problemas y que esta jerarquía tiene que romperse, esta jerarquía no puede seguir así y es espantoso cómo esta jerarquía después se ve también reflejada en la elección de carrera. Sí, totalmente. Como los Hay estudiantes, muchísima gente que no quiere seguir su carrera porque piensa que no sirve, que es desprestigiada. cuando al final por algo existen las carreras. Todas las carreras sirven de algo, todas tienen su finalidad. Que en el colegio te digan que vale más una ingeniería que una licenciatura es una falsedad. Es totalmente erróneo porque tú eres hábil para algo. Tienes que seguir algo que te guste para poder en verdad contribuir a la sociedad con aportes que sirvan. y desarrollarlos de la mejor manera. No puedes hacerlo en una carrera que no te gusta y Total. que tiene habilidades que tal vez no estén 100% desarrolladas. ¿Cuántas personas hay en ingenierías que no les gustan las matemáticas, pero están ahí porque piensan que es una carrera súper útil, cuando sí son carreras útiles, pero hay muchísimas más carreras útiles? Todas las carreras son útiles. Aquí entra también un ámbito muy, muy, muy fuerte que es en verdad el sistema económico, ¿no? La Obviamente, rentabilidad que pueda tener obviamente. la rentabilidad que pueda tener tu carrera universitaria y a qué trabajo vas a enfocarte, que es verdad, que va de la mano con esta jerarquía del sistema educativo y que tristemente es errónea porque inevitablemente es muy difícil salir adelante con una carrera que no tiene la misma paga que una ingeniería Efectivamente. o alguna cuestión técnica, ¿no? Ahí entra algo muy interesante, que es que carreras que se consideran muy, entre comillas, como inútiles, pasan a ser súper esenciales y súper, entre comillas, de nuevo, bien pagadas, porque no hay. Por Claro. ejemplo, sociología, hay muy pocos sociólogos en el país, hay muy pocos antropólogos en el país que resaltan y son súper bien pagados porque no hay. ¿Qué pasaría si hubiera más de esa gente que se investigara mucho más en el tema, que se ahondara mucho más? Conoceríamos muchísimas más cosas de nuestro propio país que tal vez lo que ya sabemos, porque hay gente que ve que esas son sus habilidades, le gusta lo que está siguiendo y se apasiona por ese aprendizaje que está teniendo. Total, y que se desarrolle justamente qué pasaría si se desarrolla la creatividad en esta Exacto, gente desde el totalmente. principio, ¿no? Desde el sistema educativo inicial, desde la educación inicial, ¿qué pasa si a esta gente se le desarrolla la creatividad? Porque tal vez existen, de hecho, seguro, existen de esas carreras pocas personas, porque la mayoría de la gente la tiene ya planteada esto de seguir instrucciones, y estas más bien son carreras que requieren de la creatividad, de la innovación. Sí, Entonces se vuelve un poco totalmente. más difícil para la gente adaptarse a estas carreras, pues porque ya vienen de un sistema que les ha cohibido, les ha matado la creatividad desde que son niños hasta sus Sí, 18 años, totalmente. llevan 12 años metidos en un colegio que no les ha enseñado a pensar por sí mismos o a reflexionar, sino a repetir. Entonces, claro, quizás dentro de sus gustos personales no esté una ingeniería, pero aún así les resulte más fácil una ingeniería porque es repetir igual. Claro, porque siguen este patrón de seguir órdenes durante todo el tiempo. Y a mí me encanta la ingeniería, me parece algo fascinante. Y de hecho la idea de que una ingeniería, la idea que tenemos en general, ¿no? Que la ingeniería es seguir ciertas órdenes, también es muy instruido por el propio sistema educativo. Total, Entonces, la ingeniería también es creatividad. obviamente, para mí, muy para mí, todas las carreras son creatividad. O sea, uno no puede ser matemático y no ser creativo, no puede ser educador y no ser creativo, cuando las principales y los mayores logros de una sociedad salen de la creatividad de un individuo. Sí, Es justamente. esencial y no salen solo de una obra artística, también salen de una obra ingenieril. O sea, no podríamos tener carros si a un ingeniero muy creativo no se le hubiese ocurrido este tipo de cosas. Y esto va muy de la mano con el arte, ¿no? O sea, el diseño Obviamente. de los de la tecnología y el diseño de todas las cosas, la innovación viene muy, muy de la mano con el arte, y es por esto que es esencial incluirlo en nuestro sistema educativo. Y me resulta muy extraño cómo es que, a pesar de que ya con el paso de los años nos hayamos dado cuenta de esto, aún no se lo aplique, aún se siga manteniendo. Pero yo sostengo firmemente que esto es por un facilismo, que la facilidad de cómo educar a la gente. Ciertamente en una universidad, en un instituto de educación superior, es más fácil quizás cambiar un poco el sistema educativo por la edad que tienen las personas, su capacidad de razonamiento, por la razón por la cual están ahí, Claro. que es justamente que bueno, si uno va a la universidad, ya es porque o tiene una necesidad del estudio, o en verdad tiene ganas de estudiar un tema, ¿no? Entonces Claro. va un poco más motivado, digamos. Pero la escuela y el colegio, sobre todo el colegio, para muchos adolescentes es forzado. Sí. Y si se los for si, si, por este forcejeo que existe en la educación, se vuelve difícil adaptar un sistema que incluya la creatividad, porque para que la creatividad sea aplicada, es esencial darles un poco de libertad a los chicos. Claro. No puedes tenerlos en un aula encerrados y pedirles que sean creativos. Necesitan motivación, necesitan Estímulos. estímulos, necesitan del juego. Entonces, claro, y peor aún, si vienen de la educación inicial, de haber sido de haber sido estricta y formal y haberlos encerrado, de repente darles la libertad es como soltar a un león hambriento. No, no, no va a poder controlarse. Sí, de ese Pero modo. debe ser un proceso progresivo también para que funcione bien. Pero es necesario, Sí, es. de hecho, justo ahí estaba viendo una imagen que hablaba un poco de la deserción escolar y justamente que no es deserción escolar lo que existe, sino es un abandono de parte de las instituciones a estos alumnos, de no responder a sus necesidades, de en verdad llegar al punto de ya no querer estar ahí. Y es en el momento en el que en verdad no ven que ese estudiante necesita algo que no le están dando. O lo ven y no lo nutren. Totalmente. Entonces, claro, es muy fácil hablar de deserción escolar y de que existen muchos estudiantes que no acaban ni siquiera la educación básica o el bachillerato, pero ¿y qué hacemos con eso? O sea, ¿para qué nos sirven esas cifras? Para darnos cuenta de que no es gente que no quiere estudiar, es gente que quiere estudiar, pero no le están dando las herramientas que ellos quieren o las que necesitan en verdad. Sí, totalmente, totalmente. O sea, hay muchos factores actualmente que están dándonos nos están reflejando este problema, ¿no? Esta cuestión de que el sistema educativo no está funcionando a la época actual. Y sí, por este acceso a la información, por las necesidades incluso de las empresas, por toda la cuestión. Y estamos haciendo caso omiso, o al menos institucionalmente se está haciendo caso omiso a este grito que da la gente de cambio, de que la cosa sea revolucionaria. Por eso Ken Robinson trata todo esto y por eso él habla de cómo debe estructurarse realmente el sistema educativo. Entonces, ¿cómo sería realmente el sistema educativo un sistema que corresponda a las necesidades actuales? Yo creo que en primer lugar, lo que hemos dicho, mencionando la creatividad, incluyendo la creatividad de manera muy pareja entre todas las materias, ciertamente haciendo del arte no solo una materia más que aprender, no solo ponerlo en la malla curricular y darles a los chicos canciones y pintura y cosas así, sino en verdad fusionarlo, lo que mencionabas antes, justamente, fusionarlo con todas las materias. O sea, que en cada materia haya este impulso creativo, que en cada materia se estimule a los chicos a la creatividad, sea mediante el juego, sea haciendo una clase un poco más estricta, pero que se permita, que tenga oportunidad a esto. Sí, efectivamente, estos espacios de creación, en verdad, son súper importantes porque les sacas de esa estructura que ya tenemos de seguir órdenes. Decirle a un estudiante que puede crear algo y que es capaz de hacerlo y darle todas las herramientas para que lo haga, es súper poderoso ahora, porque claro, venimos de una sociedad en general en la que vemos a los niños casi, casi como seres que no piensan, hablamos de temas y decimos, no, el niño no se puede enterar de este tema o está muy pequeño para hablar de esto. No es justo con los niños. Los niños tienen una chispa de creatividad y una chispa de inteligencia que está ahí y que solo hay que despertarla. No es una cuestión de ocultar temas, es una cuestión de manejar cómo se habla de ciertos temas, de adaptarlos a su lenguaje, de adaptarlos a la manera en la que están pensando en ese momento y a su realidad, no el no hablar de ciertos temas. Claro. Porque, por poner un ejemplo, no, es que el niño, ¿qué va a entender de política? Pues puede entender mucho. Vive en una familia que sigue una jerarquía, que se maneja el dinero de una forma, se manejan las reglas de una forma, se manejan muchísimas cosas y puede ver ahí cierta política. No es que vive en un mundo aislado donde no existe política. Hay que enseñarle que existe y está en todos lados, en micro o en macro. O decirle a un niño, no, ¿qué va a entender sobre, qué sé yo, el género? Que es un tema que puede ser muy controversial en ciertas familias. Pero hay ciertas familias que quieren topar el tema y que no saben cómo y que en verdad tienen esta idea de que el niño no lo va a entender. El niño sí va a entender. Si se lo explicas bien, en un lenguaje en el que entienda con palabras que le entiende y con ejemplos Que está cercano a que su están realidad. cercanos a su realidad. Lo va a entender perfectamente. Totalmente, totalmente. Es simplemente la manera en la cual les presentamos el conocimiento a los pequeños, Efectivamente. cómo puedan entenderlo, ¿no? Y claro, este es terrible, este desprestigio, este menosprecio que hay a estos pequeños humanos que están en una etapa de desarrollo brutal. Son unas esponjas y hay muchísimas cosas que captan. Imagínense ahora que tienen tanto que tienen, bueno, pues los niños que tienen la fortuna de tener acceso al internet y a una computadora se ven sometidos a muchísimos más estímulos Muchísimo, y a un muchísimo. acceso a la información muy fuerte que necesita necesita que les enseñen a poder manejarlos bien. No a decirles, no, es que estás Es que muy eres muy pequeño para pequeño para eso. entender. Es fatal. Estás matando su chispa de creatividad, de iniciativa, de investigación de un tema. Le estás asesinando y eso cuando sea adulto lo va a golpear fuertemente en su desarrollo laboral, en su desarrollo de relaciones Sí, en su personales. desarrollo de concepto propio también, porque la gente en general piensa que los niños no entienden ciertas cosas, pero cuando tú le dices esto a un niño, de no, estás muy pequeño para entender esto, lo dejas fatal. Estás diciendo que él no puede controlar cuándo está listo para cierto tema, porque él no controla cuánto crece cada día. Es una cuestión en verdad de construir el conocimiento, no de negárselo. Si es que Totalmente. en verdad existe un tema que piensas que es muy complicado para un niño, la forma correcta es empezar por una base de conocimiento y decir, mira, para entender esto debes saber estos conceptos. Estos conceptos son tal cosa y se aplican de tal manera. No solamente decirles no, porque ese no conlleva a que el niño en verdad piense que no es capaz. Claro, no. Y de hecho, lo fatal es justamente que el sistema educativo también está estructurado así. Claramente. Y es muy difícil, nosotros tenemos esta forma de criar a nuestros hijos y la gente está acostumbrada culturalmente a esto de eres muy pequeño para entenderlo, porque el sistema educativo también tiene esa estructura. El sistema educativo Claro que también sí. pretende que los niños no sean ajenos a ciertos temas hasta que tengan la edad suficiente para Claro. comprenderlos, en vez de irlos enfrentando justamente como lo mencionas, ¿no? De ir Sí, estructurando desde claramente. las bases, de pensar, bueno, ¿quieres aprender esto? Entonces necesitamos primero Sí. entender estos conceptos de acá, los conceptos básicos, y no se da cuenta de la forma que esto incentiva realmente a la Al investigación y conocimiento al y a la conocimiento. investigación. Y a la curiosidad, porque claro, es todo. Es una frase muy recurrente cuando se habla de educación de la escuela mata la creatividad. La escuela no mata la creatividad en sí, sino que el sistema todo mata la creatividad. Porque puede existir un buen profesor que impulse toda la creatividad posible, pero en la casa al niño le dicen no. Y el otro profesor le dice no. Y la tutora le dice no. Y todo el mundo le dice no. Entonces, claro, ¿cómo le das ese incentivo a ese pobre niño para que investigue, para que pregunte? Porque a un niño le dices no y no te pregunta nunca más. Y mataste el sentido de investigación y creatividad y nunca más te va a preguntar nada. Claro, no. Y es de responsabilidad del sistema educativo resolver este inconveniente, ¿no? Sí, En es todo verdad, un sistema, en verdad. es todo un sistema muy estructurado que ciertamente es difícil de cambiar, se haya intentado con el paso de los años, pero creo que ha tenido un mal enfoque también, porque la revolución del sistema educativo ha empezado por el techo. El primer lugar que han querido cambiar ha sido las universidades, cuando el cambio tiene que estar en Sí. la educación, en la estimulación temprana, en la educación de niños de 2 a 5 años, porque Sí. desde ahí los niños, ya está comprobado, ya sabemos que el feto Recuerda y ya recuerda memoriza. y memoriza y tiene un aprendizaje. Entonces, la educación tiene que empezar desde que el niño tiene conciencia que Sí. es antes de ser parido incluso. Desde ahí ya Claro las que sí. criaturas tienen un nivel de conciencia. Sí, y lo que dices del techo también es muy interesante porque, bueno, cuando dijiste techo yo pensé en los docentes, en los que están ahí literalmente en la primera línea todo el tiempo. Pero, ¿qué hace, en lo que mencioné antes, qué hace un docente impulsando la creatividad, haciéndolo todo, cuando a él mismo no le dan herramientas? Cuando el ministerio te pide mil cosas, cuando tu institución en sí te mata de mil maneras y te impide muchísimas cosas, ¿qué hace ahí? O sea, si el cambio es verdadero, no se debe empezar por ningún techo, se debe empezar por la raíz de todo. Y decir cuál es nuestro objetivo de verdad. Si nuestro Totalmente. objetivo es que la gente sea una repetidora, pues perfecto. O sea, porque están repitiendo y repiten todo el tiempo. No, pero si ese fuese el objetivo, estamos muy bien. Sí, Pero ese claro. fue el objetivo 70 Hace años 70 atrás, lo que años, mencionábamos. ahora sí estamos en un mundo que a las personas que salen de la universidad les piden muchísimas cosas que no son conocimientos, son habilidades, son en verdad el poder ser versátiles, del poder trabajar en equipo, son cosas que no te pueden enseñar con diapositivas al frente ni en un libro. Son cosas que se aprenden haciendo. ¿Cómo aprendes a trabajar en equipo? Trabajando en equipo. ¿Cómo aprendes a trabajar solo? Trabajando solo. ¿Cómo aprendes a hacer un video? Haciendo un video. ¿Que se necesitan conocimientos básicos? Sí, sí se necesitan conocimientos básicos. Pero el saber que esos conocimientos básicos no son la clave. O sea, la clave de la educación no es que el niño me repita ese conocimiento básico, sino que ese conocimiento básico lo aplique y lo vea en todo el mundo y diga como, sí, esto me sirve. Esto en verdad lo puedo aplicar y le encuentro sentido a que me estén enseñando esto y me siento útil. Por supuesto, durante un tiempo, claro, las herramientas eran limitadas y era necesaria la memorización y la repetición. Por supuesto que sí, antes, pero ahora las herramientas son mucho más versátiles. Tenemos tanto para utilizar, tenemos tanta información, tanto acceso a ella, que más bien lo que se debe desarrollar son habilidades, Sí. ya no simplemente una cuestión memorística del conocimiento. Sí. Y el sistema educativo no está respondiendo a eso. Sobre todo, ¿qué pasa si los docentes, que son la primera línea, intentan cambiar un poco el sistema, pero sus agentes reguladores, como el ministerio y otros, les exigen un sílabus o un currículo que se sigue manteniendo como era antes? Sí, de hecho lo que pasa mucho es que el sílabus y el currículo están dados por el ministerio, entonces tampoco es que tienen una libertad gigante. Es muy fácil, en verdad es muy fácil hablar de educación, es muy fácil decir como, sí, debería darse arte, pero ¿cómo doy arte? ¿Quién les enseña a esos docentes a enseñar de una manera creativa? ¿Lo pueden aprender en internet? Claro que sí, pero ¿y dónde lo aplican? ¿En sus aulas de clase? Si no les dejan. Claro, si el rato de rendir cuentas, sus niños no es que tienen que ser creativos, sino es que tienen que saberse todas las capitales o Claro, tienen ya que no conocer. es. Choca Choca totalmente. muchísimo. Entonces, sí, es por esto que necesita una revolución total, ¿no? De pies a cabeza, para que realmente el cambio sea efectivo. Y podrán decir, es que es muy difícil revolucionar el sistema educativo así, es que ¿cómo? Es que va a cambiar completamente toda la cosa. Sí, va a La idea cambiar. es que cambie. Pero es que es necesario, o sea, Sí. ya va mucho tiempo y ahora estamos enfrentando los problemas, las consecuencias de ese retraso. Claro que sí. En verdad, todos los trastornos que hay en los chicos son las consecuencias de esto y es un problema que tiene ahora todos los colegios y todas las instituciones y todas las Sí, familias. públicas y privadas, en verdad. Públicas y privadas se No enfrentan a sé, esto. no se salvan. Y las casas, la gente en casa que no tiene nada que ver, tal vez, que también esto es otro problema. La desvinculación entre el sistema educativo y lo que pasa en casa, que No. también es otra de las cuestiones que se debe revolucionar, pero quizás que no tienen los conocimientos que tiene un educador o que debería tener el sistema como para entender el cambio requerido, sufren las consecuencias de esto, sufren Claro. la consecuencia de tener un niño con hiperactividad, con trastorno de déficit de atención, No, con... un adulto de 24 años que no le gusta su carrera y que está en un trabajo que no puede aportar porque no le gusta, porque en verdad no. ¿Y cuántos vemos así? O sea, en verdad, tengo muchos conocidos que son así, mucha gente que estudia en la universidad y que es así. Amigos, o sea, en verdad es una cuestión que vemos muy normal, pero no debería ser normal. El meterte una carrera y salirte de ella porque no era lo que te presentaron y pensabas que eras capaz y no eres capaz, no es una cuestión de que la persona sea la equivocada, sino que en verdad no sabe cuáles son sus habilidades, no sabe cuáles son sus intereses, no sabe cuáles son sus conocimientos, que es algo que también deberían enseñarte, el poder identificar para qué eres bueno, el poder identificar y valorarlo. Y decir como, eres bueno en lengua, bien, o sea, es útil, lo puedes utilizar y está completamente bien, es válido, es súper válido. El eres bueno en matemáticas, súper bien. Ya lo dijo Einstein cuando hace años atrás, no podemos evaluar a todos los animales por su habilidad para trepar un árbol. El sistema educativo sigue planteando eso, sigue Sí. pretendiendo evaluar a todos por habilidades muy, muy específicas. Y la gente no es así, y es evidente que la gente Sí. tiene diversas habilidades Y de y hecho, sí, de hecho lo menciona Kev Robinson en su visión docente, en su visión de la educación, de que en verdad el sistema de valoración escolar no es justo. Pero ¿por qué no es justo? El sistema de valoración en las instituciones lo que hace es enfocarse en la calificación más no evaluar el proceso. O sea, se concentra muchísimo en cuánto se saca una persona en una prueba del 1 al 10 y no ve todo el resto de cosas que hay atrás, todos los ejercicios que hay atrás, todo el proceso existente, que es algo que también mencionaste en tu programa sobre arte y educación, que claro, la educación artística lo que plantea es en verdad el proceso artístico, no el resultado, porque el resultado es una mínima cosa y es, como ya lo dice, es resultante de todo ese proceso. Pero debemos de evaluar el proceso, porque el proceso es súper importante. Ahí es donde existen las mayores dudas, los mayores avances, los mayores logros de los estudiantes. Y claro, tal vez el producto final no refleje todo ese conocimiento que ya tienen y que adquirieron gracias al hacer ese producto. Por supuesto, y es que el sistema se ha vuelto una cuestión lineal, ¿no? Claro. De simplemente ir pasando cursos, ir superando cosas, cuando no debe ser así. Cuando lo importante no es superar cursos, sino desarrollar al máximo las capacidades de la persona. Y esto va muy de la mano con la educación independiente, la educación singular, el no tomar a todos como un grupo que todos son iguales, sino, sino en verdad tomar las habilidades de cada uno. Todas estas cosas son parte de la revolución que necesita el sistema educativo, que necesita romperse, que también viene de esta anacronía, de la idea de que, claro, para las fábricas era necesario que todos se sientan iguales, porque todos iban a hacer las mismas actividades y que hay esta competitividad también de quién podía hacer actividades un poco superiores y un poco inferiores. Y ¿Quién era más rápido y toda esta cuestión, que quizás las empresas aún conservan un poco esto y eso también es conflictivo, pero vamos, ya nos dimos cuenta de que si es que más bien explotamos las habilidades de cada persona, no vamos a tener un montón de gente cumpliendo la misma tarea, sino que vamos a tener gente que va a poder revolucionar esas tareas y tener la misma productividad a través de la creatividad. Sí, de hecho es súper importante, lo mencionamos un poco antes, pero no lo enfaticé, que en verdad se debe considerar los intereses de las personas. En el momento en el que uno, como docente, digamos, hace el currículo, planea las actividades, debe conocer a sus estudiantes, no puede tomarlos a todos como si fueran iguales, porque todos en la cabeza tienen intereses distintos, bagajes distintos, contextos distintos, y es súper importante también considerar eso. No le puedes hablar a 30 personas, a 30 niños de 9 años, sobre lo mismo y esperar a que todos les interese. Claro que no. Debes conocer a tus estudiantes y decir, bueno, tal vez este conocimiento lo puedo presentar de otra manera mucho más interesante para ellos, que los va a motivar más, porque claro, en el momento en el que el sistema educativo es lineal, lo que hacen los docentes es un checklist. Y ya vimos esto, check. Ya vimos esto, check. Ya vimos esto, check. Y no concentrarse en lo que en verdad es importante. Porque a mí no me, o sea, por decir, ¿no? A mí no me importa que todos mis estudiantes sepan de memoria algo. Yo quiero que sepan utilizar ese conocimiento. Yo no quiero que sepan sumar y restar y no sé qué. Yo quiero que puedan ir a la tienda y comprar un pan y ver si es que les están estafando o no. Claro, claro. Y para eso no necesitan una cuestión memorística, necesitan una cosa reflexiva. Sí, necesitan súper importante. Desarrollar una habilidad reflexiva que por supuesto no se da cuando te repiten el conocimiento y esperan y hacen un check para ver qué tan bien copiaste ese conocimiento. Sí. La forma de calificación, el estándar de las pruebas, todo está muy de la mano con esto cuando ya sabemos que no, o deberíamos saber que no funciona así, que la cosa no va así. Y sí, eso, el que tal vez antes respondía a la necesidad, pero ahora las necesidades son otras. Ahora la gente tiene que aprender a crear y en los trabajos se ven demandados a esto. Un ingeniero en sistemas puede servir para repetir, bueno, sí, si es que es su habilidad, pero si su habilidad es innovar y encontrar una manera en la cual el sistema funcione mejor, debe poder hacerlo y a la gente hay que educarla para que desarrollen estas habilidades y estas capacidades, porque así es como realmente se produce un avance. Sí. Y hay gente que en verdad tiene la habilidad de replicar, de repetir. Es una habilidad también, no es que tampoco desprestigiemos esto, se vuelve una habilidad, por supuesto que sí. Pero no debería ser la meta de todo el mundo. Exactamente, no debería ser la meta de todos, y esta forma de pensar que viene de los años 50 tiene que cambiar ya, tiene que haber un cambio inmediato, porque nuestro mundo no va por ahí, la sociedad no va por ahí. Los problemas que enfrentamos ahora, a las demandas a las que nos vemos, exigen de esta capacidad a la cual no estamos siendo capacitados para, y se necesita un cambio inmediato. Y el cambio realmente no podemos decir que no se esté dando de a poco. Sí, hay países, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, Finlandia, que sí, hay sistemas educativos que sí están reformando un poco, que sí están cambiando, pero se debe seguir demandando de la gente, se debe seguir Sí. intentando el cambio, se debe seguir procurando que los educadores en el aula rompan un poquito el sistema y traten de, a través de formas de educación alternativa, encajar un poco, Sí. y que los funcionarios del sistema educativo también sean más Sí, velen flexibles, por estas necesidades velen por nuevas que estas tenemos. necesidades, por la capacidad de desarrollar la reflexión y la creatividad, y que se valore todo, que se valore las ciencias exactas, tanto como el arte, tanto como Sí, se ha las visto al ciencias. arte como una especie de bufón en las materias. Sí, ya arte. Y como ya dijimos, se ha jerarquizado muchísimo a otras materias que no es que no sirvan, que sirven muchísimo, pero que opacan mucho a otras que también son útiles y tal vez desarrollen habilidades que no tengamos y que seguramente no tenemos, como el pensamiento crítico, como la reflexión, el autoconocimiento, la creación, la importancia de la creación, la importancia del proceso de creación. O sea, hay muchísimas cosas que en verdad no consideramos porque nunca nos han enseñado, nunca las hemos visto y sentimos que creadores de contenido artístico son gente inalcanzable cuando en verdad todos podemos ser creadores y debería importarnos de eso, debería importarnos del crear, el innovar. Que sí, que la memorización y la repetición son habilidades súper necesarias. Sin memorización no podríamos caminar, obviamente son necesarias, pero también son necesarias otras que ahora se ven súper necesarias en la sociedad y que no sabemos cómo desarrollar exactamente todos los docentes del país, de la ciudad, ni siquiera. Claro, y no se diga en nuestro caso aún peor que nuestra educación es súper obstaculizada, ¿no? Por Claro. tantas, por la situación económica, por el estándar en el que nos encontramos, que tenemos muchos obstáculos. Sí, hay que irlos superando de a poco, hay que irlos sacando. Realmente tiene que cambiar todo esto. Y ya, y también un poco para como concluir, para cerrar un poquito el tema del sistema educativo, entender también que el sistema educativo no es solo la escuela, que también Sí, súper parte de la importante. revolución es entender que el sistema educativo es en casa y es en todas partes, es en el parque, Sí. es en los lugares de Sí, en juego. verdad, porque las personas aprendemos de todo lo que nos rodea. Entonces, claro, se culpa mucho a docentes de no desarrollar ciertas cosas, de no hacer su trabajo, de no sé qué, o a las instituciones o al ministerio. Estamos súper acostumbrados a hablar mal de todo eso, y no ver qué estamos nosotros haciendo por nuestros niños, digamos así. O sea, por la gente que, o sea, por las personas que tenemos nosotros a nuestro cargo. El nosotros empezar a hacer ciertos ejercicios, ciertas cosas que les ayuden a ellos a desarrollar esto que tal vez sí les falta en el colegio, ya hace un cambio. O sea, ya le hace a ese niño en verdad pensar que es súper capaz, que una nota no lo representa, que no refleja su inteligencia y que sí puede hacer lo que le gusta, que lo que le gusta y las cosas que sí puede hacer, las habilidades que tiene, sí son útiles y que puede vivir de ellas. Por supuesto. Por eso los invitamos a que revolucionen el sistema educativo. Si nos están escuchando funcionarios públicos, cámbienlo en las políticas. Si nos están escuchando educadores, cámbienlo en las aulas. Sí, de hecho, en el aula hay pequeños cambios que uno piensa que son insignificantes, pero que se pueden hacer. En verdad, hacer grupos de estudio y que los estudiantes ayuden entre ellos, al no tener una idea de que el profesor debe ser el que está al frente y el resto de personas ahí escuchando, callados, sin hacer nada. El cambiar esos pequeños detalles ayudan muchísimo a cambiar este concepto de escuela, este concepto feo que tiene la mayoría de personas de que uno va a aburrirse y uno va a recibir cosas que nunca va a usar. Romper completamente con educación lineal, con esta cuestión de que Sí. simplemente sea pasar niveles, realmente cambiarlo de pies a cabeza requiere del apoyo de todos y del apoyo de todas las personas también comunes y corrientes, digamos, en casa, de todos los que son padres, Sí. que son parte de la educación, los invitamos también a ustedes a revolucionar el sistema educativo y a ver cómo en casa podemos hacer para que los chicos se replanteen la educación, para que realmente desarrollen las habilidades que quizás en el colegio y el sistema educativo no está respondiendo, porque son necesidades que ellos van a tener a futuro. El desarrollo de la creatividad y de la capacidad reflexiva es vital y los métodos para hacerlo tienen que ser distintos a los que se están proponiendo. Sí, es fundamental en el momento de tener un trabajo, de votar por alguien para presidente, de elegir qué tomate es mejor. En verdad es súper necesario todo. Para absolutamente todo, un proceso de reflexión y de pensamiento crítico. Y les va a ayudar también mucho en su carrera laboral y en lo que vayan a hacer de sus vidas, tener realmente la capacidad reflexiva y de creatividad. Así que empecemos con el cambio ya. Por eso este programa justamente pretende tratar de incentivar un poco a eso y ayudarles con diferentes herramientas que les iremos dando en las próximas versiones. En fin. Muchísimas gracias, Alejandra, por habernos ayudado con el programa de hoy. Con esto concluimos el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de cada minuto de la escucha de Lengua de Trapo, un programa de la cadena radial La Rayuela en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que podrán encontrarme aquí en la misma sintonía todos los miércoles a las 9 de la mañana. Y si desean comunicarse conmigo, no lo duden. Lo pueden hacer a través de Facebook, en donde encontrarán la página Lengua de Trapo. Y estoy abierto a sugerencias y preguntas. Síganme en redes para mantenerse al tanto de nuevas transmisiones y si desean repetir cualquiera de estos programas, podrán hacerlo mediante las diferentes plataformas en donde subiré luego de su transmisión radial. Que por cierto, hasta ahora, debo disculparme, no los he subido todavía, pero creo que con este programa ya van a salir. Muchas gracias por haber escuchado y espero volver a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Volvemos con La Rayuela. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.